Sí, Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, Señor nuestro, Dios de gloria. Gracias, bendito Dios, por tu presencia, Padre Santo, porque tú, Señor bendito, nos llena, Señor, nos instruye, Señor, te apodera, Rey de gloria, en nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor amado. Tú nos guías, poderoso Rey del cielo, maravilloso Señor. Recibe gloria y recibe honra en esta mañana, Señor amado, Señor Santo. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Dios del cielo. Te glorificamos a ti, poderoso Rey. En tus manos nos ponemos, Padre Santo, para que tú seas, Señor, para que tú sigas, Dios de gloria, dirigiéndonos y ministrándonos, Señor amado, por medio de esta enseñanza, Padre. Colocamos a cada oyente, Señor amado, que está atento, que está escuchando, Señor, para que comprenda y para que entiendan, Señor, tu palabra, Señor, para que puedan entender, para que puedan aplicar, para que puedan enseñar, Señor amado, tu santa y poderosa palabra, Rey del cielo, con la dirección y ministración del Espíritu de Dios, Señor amado, Señor Santo, Dios poderoso. Colocamos en tus manos, Espíritu Santo, esta enseñanza para que tú seas fluyendo, para que tú seas ministrando, Señor, derramando, Dios de poder, Padre celestial, la lluvia de tu Santo Espíritu, Rey de gloria, poderoso Rey, para que tú seas ungiendo a cada oyente, Señor, úngelo, Señor amado, úngelo con poder, bendito Dios, llénales, bendito Dios, llénales, poderoso Rey de gloria, con esa unción, poderoso Dios, amado Señor, poderoso Rey del cielo, poderoso Padre Santo, amado Rey, que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas. Poderoso Dios, amado Rey de los cielos, Padre Santo, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Consolador, Señor amado, bendito Dios, en ti estamos, Padre amado, para que nos des de beber de esa agua, Señor, de esa agua de vida eterna, Rey de gloria, esa agua que calma, que sacia nuestra sed, bendito Dios, esa agua que viene de ti, poderoso Rey de gloria, también, Padre Santo, ese fuego, Señor amado, que quema todo pecado, que quema toda obra de la carne, ese fuego, Señor, que produce calor en nuestra vida, Rey de gloria. Ese fuego que enciende, Señor, que trae gozo, que trae paz, Señor amado. Ese fuego, el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas, Señor amado. Te clamamos y te invocamos en esta hora, Señor, que tú seas derramándolo, poderoso Dios, Padre precioso, maravilloso, Señor amado Rey. Oh, Padre amado, que podamos sentir en todo momento tu presencia, Señor amado. Que podamos sentir esa presencia tuya, Rey de gloria, como el viento, Señor amado, que no sabemos para dónde va ni de dónde viene, Señor, pero que siempre, Señor, nos está refrescando, siempre nos está refrescando, Señor amado, Señor, así sea tu presencia, Señor, constantemente, Rey de gloria, trayendo aire a nuestras vidas, Padre Santo, trayendo frescura a nuestras vidas, Señor, trayendo paz a nuestras vidas, poderoso Rey. Gracias, Señor, en ti confiamos, Dios de gloria. Gracias, poderoso Rey, toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Dios. Gracias, precioso Rey, en ti confiamos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amigos y hermanos que nos escuchan, esperamos que el Dios Todopoderoso les dé paz, amor y bendición, y que esta oración sea fluida y sea recibida y sea aceptada. Lo declaro en el nombre de Jesús. Iniciamos con este nuevo tema, hermanos. Bueno, en el nuevo tema, estamos hablando del Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro compañero ideal, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, pues esta es la tercera parte que continúa, que la tercera parte la titulamos Los Nombres y Símbolos del Espíritu Santo. Los Nombres y Símbolos del Espíritu Santo, de este tema conjunto, ¿no? Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Le recordamos que esto es como, ya como tenemos otro tema también que habla de la fe, ¿no? Que es como, digamos, cuando, un ejemplo claro, ¿no? Cuando usted compra un volumen de un cantante, un álbum, pues ese álbum trae como un nombre, como título, ¿ya? En este caso, el nombre es el Espíritu Santo, nuestro amigo ideal, nuestro compañero fiel, ¿ya? Ese es el nombre de este álbum. Y el nombre de este tema que iniciamos ahora, que es la tercera parte, se inicia con los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Les acompaña en este momento John Freddy Ortega con ustedes, hermanos. Esperamos que se estén edificando y que les esté fortaleciendo este tema, ¿no? Que venimos dando, y que usted, gloria al Señor, viene escuchando porque está interesado en recibir esa unción, ese poder, ese fuego, ese amor y esa compañía ideal en todo tiempo, en cada segundo, Señor, caminando sobre ustedes, hermanos. Gloria al Señor, qué lindo es estar hablando siempre, constantemente, estar en todo tiempo con el Señor y saber que el Señor nos instruye y es el que guía nuestros pensamientos y nuestras palabras. Es un privilegio, es un gusto que Dios nos da. Bueno, hermanos, aquí iniciamos. Esta es nuestra tercera parte. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Mi alma te alaba, Rey del cielo. Recibe gloria y recibe honra, Señor. Hermanos, la Biblia utiliza por lo menos cuatro nombres llenos de significado cuando habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Consolador. Oigan bien, hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Consolador. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Cada uno de estos nombres, hermanos, está relacionado con uno de sus distintos oficios. Así que, hermanos, vamos a estudiar, vamos a ver más acerca de estos nombres, hermanos. Y después hablaremos de los símbolos también utilizados, ¿no? Los nombres y los símbolos, gloria al Señor. Entonces, hermanos, iniciamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gloria al Señor. Pues nos habla, a ver, hermanos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto es Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a ser santos, o sea, a santificación, como dice aquí. Así que el que desecha esto, o sea, el que desecha la santificación, no desecha la santificación y no desecha a hombre, sino que está desechando a Dios. Porque Dios nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, 1 Tesalonicenses 4, 7, 8, hermanos. Entre los tres miembros de la Trinidad, hermano, entre estos tres miembros de la Trinidad Santa, es el Espíritu Santo, en particular, hermanos, quien tiene por oficio la santidad y la pureza. Como lo indica, hermanos, su nombre, Él es el poder que les lleva, o que nos lleva, hermanos, a esa santidad y a esa pureza, hermanos, a todos nosotros los creyentes. Hermanos, Él es el que nos aparta de la perversidad de este mundo, hermanos, ¿ya? El cual, esa perversidad, hermanos, que obra en los espíritus de desobediencia, en esos espíritus malignos, esos espíritus impuros, ¿ya? Esos espíritus que se mueven en los hijos de desobediencia, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo que nos aparta, hermanos, de la perversidad de este mundo. Es por medio, hermano, del Espíritu de Santidad, como podemos distinguir los espíritus, hermanos, que pertenecen a Dios de los que pertenecen a Satanás. Gloria al Señor, bendito su nombre, poderoso es el Rey. Hermanos, entonces, hablamos del Espíritu Santo, hablemos del Espíritu de Dios, gloria al Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30, gloria a Dios. En muchos pasajes de la Biblia, hermanos, se le llama Espíritu de Dios. Aquí en Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios 2, 11. Al Espíritu Santo, hermanos. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios en estos capítulos, hermanos, y parte del Antiguo Testamento, Génesis 1, 2 y 1 Corintios 2, 11, ¿ya? Es adecuado que se le llame, hermanos, el Espíritu de Dios, puesto que el Espíritu es enviado por Dios, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Juan capítulo 15, versículo 26, Juan 15, 26, nos dice aquí, hermanos, ¿ya? Puesto que el Espíritu de Dios es enviado por Dios. La Biblia, hermano, también llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios, porque Dios obra a través de él, gloria al Señor. Dios obra a través de él, hermano. Al llamar a los pecadores a Jesús, hermanos, el Salvador, gloria a Dios. Ya, el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo obra. Así que, hermanos, gloria al Señor, bendito sea su nombre, Juan 6:44, hermanos. Ya, mi alma te alaba, Rey del Cielo. Es el Espíritu de Dios, hermanos. Ya, bendito sea su nombre. Por medio del Espíritu de Dios, hermanos, se mueve el Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Y es como así nos revela la verdad, gloria a Dios. Mateo 11, versículo 25, hermanos. Y así es como dirige a los creyentes, gloria al Señor. Romanos 8:14, mi alma te alaba, Rey. El Espíritu de Cristo, amén. el Espíritu de Cristo. Hablamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios y seguimos con el Espíritu de Cristo. Gloria al Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Se le llama el Espíritu de Cristo porque Jesús lo derramó sobre los creyentes después de haberlo recibido del Padre. Aquí vemos en Hechos capítulo 2, versículo 33, Hechos 2:33. Una y otra vez Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría en lugar suyo a continuar su obra. Afirmó que al venir el Espíritu Santo a vivir en los corazones de los creyentes, sería el mismo quien vendría. Sería el mismo quien vendría, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 16-20. Juan 14, versículo 16-20. Gloria a Dios, qué bueno. Espíritu Santo, maravilloso Señor. Hermanos, también dijo que el Espíritu daría testimonio de su crucifixión y resurrección. Él dijo, hermanos, el Espíritu daría testimonio de su crucifixión y resurrección redentora. Juan capítulo 14, versículos 15-26. No, Juan capítulo 15, perdón, Juan 15, versículo 26. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, hay quienes enseñan que el Espíritu Santo es diferente del Espíritu de Cristo, que se recibe al Espíritu de Cristo al nacer de nuevo y al Espíritu Santo al ser bautizado en él. Hermanos, si esto fuera cierto, entonces pregúntese y meditemos, hermanos. ¿No deberíamos orar también para recibir al Espíritu del Padre? Claro es, hermano, que no. Esta enseñanza no se basa en un conocimiento verdadero de la Trinidad, sino en teologías falsas. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Te alabamos, Rey de Gloria. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Ahorita hablamos de el Consolador, el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Gloria a Dios. Juan 15, 26. Hermanos, Jesús llamó Consolador al Espíritu Santo. Lo llamó Consolador. Título, hermanos, que indica una misericordia sin límites. Consolador. Consolador. Es un título que indica una misericordia sin límites. Así lo llamó Jesucristo al Espíritu Santo. Hermanos, gloria a Dios. Entonces, Consolador, hermanos, que es una palabra que tiene sus raíces en dos vocablos griegos, que significan junto a uno. Junto a uno. Consolador. Palabra, hermano, que tiene sus raíces en vocablos griegos, que significa junto a uno. Gloria a Dios, bendito su nombre. Hermanos, y llamar etimológicamente esta palabra, hermanos, se originó en los tribunales de justicia, cuando el acusador presionaba fuertemente a un acusado, y este no sabía cómo defenderse, miraba a su alrededor en la esperanza de hallar a alguien que le ayudara. Si veía el rostro familiar de un amigo influyente, lo llamaba de manera que el amigo se abría paso entre la multitud hasta situarse junto a él. Junto a él, hermanos. Entonces, Consolador, junto a uno. Gloria al Señor. A partir de aquel momento, hermanos, permanecía de pie junto a él, así como el paralítico, hermanos, que el paralítico que sus amigos le ayudaban, hermanos, y le ayudaron a acercarse a Jesús, hermanos. Pues así el Espíritu Santo, hermanos, junto a uno significa, gloria al Señor, el Espíritu Santo, el Consolador, significa junto a uno, gloria a Dios, hermanos. ¿Ya? El Consolador es el que nos trae alivio y es llamado a permanecer junto a la persona que se halla en momentos difíciles, gloria a Dios, hermanos. El Consolador, hermanos, es el que aconseja, hermanos, ruega, suplica, exhorta, fortalece, hermanos, de manera que podamos ganar la victoria sobre los enemigos. Gloria al Señor, hermanos, bendito sea su nombre. Pensemos, hermanos, con mayor profundidad en las palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Es evidente, hermanos, que Jesús se consideraba a sí mismo como el primer Consolador, puesto que describe al Espíritu Santo, quien ocuparía su lugar, hermanos, y obraría en su nombre como el otro. Mire, hermanos, que Jesús dijo, hermanos, y os dará otro Consolador, hermanos, otro Consolador. El que obraría, hermanos, en su lugar, en su nombre. Mire que dice, como el otro Consolador, hermanos, gloria a Dios. La mitad final de Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan 2:1, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. La palabra, hermanos, traducida como abogado, aquí es, hermanos, paracletos. La misma traducida como consolador, hermanos, como consolador, abogado, paracletos. Igual, hermanos, como consolador, gloria al Señor, hermano, bendito su nombre. Juan 14, 16 y 26, hermanos, esto nos presenta, hermanos, nuevamente a Jesús como el primer consolador y al Espíritu Santo como el otro consolador, porque Jesús dijo el otro, ¿ya? Como el primer consolador tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo como el otro consolador, gloria a Dios, bendito su nombre. El objetivo, hermanos, otro de Juan 14, 16, tiene consecuencias significativas, hermanos. En el original griego hay dos palabras griegas distintas que se usan en la Biblia para hablar de otro. La primera se halla en Juan 14, 16, otro consolador. La segunda en Gálatas 1:6. Primero dijimos Juan 14, 16, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Ahorita Gálatas 1:6, otro evangelio. Y la de Juan 14, 16, hermanos, es la palabra griega agios, que denota otro, hermanos, otro de la misma clase y calidad. En cambio, la palabra de Gálatas 1:6 es el vocablo griego heteros, que indica otro diferente en cuanto a clase y calidad, otro diferente en cuanto a clase y calidad, hermanos. Es sorprendente, hermanos, que Jesús, al mencionar al otro consolador, usara las palabras agios, paracletos. ¿Por qué? Porque aunque el Espíritu Santo y Jesús sean personas distintas, son consoladores de la misma clase, de la misma naturaleza divina, y son los mismos propósitos. El Espíritu Santo glorifica, hermanos, el nombre de Jesús. El Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesús, gloria al Señor, hermanos. En lugar de glorificarse a sí mismo, el Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesús, hermanos, en lugar de glorificarse a sí mismo. Y obra en lugar de Jesús, obra en lugar de Jesús. Por tanto, la morada del Espíritu Santo, nuestro Consolador, es análoga a la misma presencia de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Cuando este habló acerca de la venida del Espíritu Santo, dijo que sería como si fuera el mismo quien viniera. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Juan 14, 18, hermanos. La morada del Espíritu Santo, hermanos, es la morada de Jesús. Esta maravillosa bendición, gloria a Dios, es una experiencia especial, maravillosa, sobrenatural y milagrosa, hermanos. Más allá de toda descripción posible, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, la Biblia está repleta, hermanos, de símbolos que refieren al Espíritu Santo. Ahora que hemos visto quién es, oigan bien, hermanos, esperamos, si usted no ha entendido, dele rebobine la cinta, rebobine el audio, hermanos, gloria al Señor, si lo tiene, si no, nosotros lo ponemos para descargarlo, hermanos, gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, ya hemos visto, hermanos, cuáles son sus nombres. Podemos estudiar, hermanos, también las propiedades de las metáforas usadas para describirlo. Vamos a describirlo, hermanos, a Así es que papel y lápiz, oído, el que tenga oídos para oír, oiga, porque ahorita vamos a escribirlo, hermanos. Porque podemos escribirlo, hermanos, las propiedades de las metáforas usadas para describirlo, gloria al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Consolador, gloria a Dios. Vamos, hermanos, con el Espíritu Santo, gloria al Señor, bendito sea su nombre, alábalo que Él vive. Si tú estás escuchando este audio, alábalo. Alábalo porque Él vive, porque Él reina, porque Él obra, gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a empezar en el principio con el agua. El agua. Anote ahí, el agua. Jesús, hermanos, se puso en pie. Bueno, primero, Juan 7:37. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, hermanos. Gloria a Dios por los que están atentos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38, gloria a Dios, hermanos. En muchos lugares de la Biblia, hermanos, se usa el agua como símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué es correcta esta metáfora? Hermanos, si observamos la relación entre el agua y la vida humana, podemos entender un buen número de cosas acerca del Espíritu Santo, gloria a Dios. En primer lugar, el agua es indispensable para la conservación de la vida. El ser humano tiene un 60% de agua en su composición física. Si una persona, hermanos, se deshidrata por exceso de vómitos o diarrea, se pone en peligro de perder la vida física, lo sabemos, ¿verdad? Gloria al Señor. De igual manera, hermanos, el Espíritu Santo es indispensable para nuestra vida. Es indispensable, hermanos, para llevar una vida espiritual. El Espíritu Santo, hermanos, como lo es el agua, hermanos, para la vida humana, gloria a Dios. Nacemos de nuevo del Espíritu Santo. Juan 3:5, hermanos, puede verlo, gloria a Dios. Y beber continuamente de Él. 1 Corintios 12:13. Beber continuamente de Él. 1 Corintios 12:13, hermanos. Es lo que nos permite conservar nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos, al Espíritu Santo, nos llenamos de energía y podemos disfrutar de esa vida satisfecha, en la que nunca tendremos sed, gloria a Dios. Libro de Juan 4:13, versículo 14. Libro de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, gloria a Dios, hermanos. El agua, hermanos, es indispensable también para la limpieza del cuerpo. Si no tuviéramos acceso al agua por largo tiempo, hermanos, entonces, hermanos, no se terminaría la suciedad, hermanos, y la corrupción, hermanos, y hasta enfermaríamos, ¿ya? El agua es indispensable, hermanos, para la limpieza del cuerpo, gloria a Dios. Es indispensable para que nos bañemos, hermanos, ¿ya? Entonces, hermanos, incluso, hermanos, cada día, hermanos, lavamos nuestro cuerpo, nos duchamos, nuestros dientes, gloria a Dios, nuestras ropas con el agua, hermanos. Limpiamos hasta la cocina, hermanos. Perdón un poquito que me he confundido trabajo con gloria a Dios, hermanos. Hasta limpiamos nuestra casa con el agua, como limpiamos nuestro cuerpo, como lavamos la ropa, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, de igual manera, debemos lavar diariamente, oigan bien, de igual manera debemos lavar diariamente nuestra vida espiritual, hermanos. Diariamente lavar nuestra vida espiritual con el Espíritu Santo. Por supuesto, somos limpiados de nuestros pecados cuando creemos en la sangre preciosa de Jesús. Pero el Espíritu Santo, como si fuéramos lavados con agua, nos refresca, renovándonos el corazón para que podamos llevar una vida limpia. Tito 3:5, gloria a Dios. Tito 3:5, mi alma te alaba, Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es el origen de la vida para los que son obedientes, oigan bien, para los que son obedientes. Pero el Espíritu de juicio, hermanos, un diluvio consumidor para los que no lo son. Gloria al Señor. Hermanos, en los días de Noé, Dios juzgó al mundo con el diluvio por los pecados y la desobediencia de los humanos. Ya, esto lo puedes ver en Génesis 7, gloria a Dios. Génesis 7, hermanos. Juzgó después al faraón y a su ejército, destruyéndolos en el Mar Rojo. Éxodo 14:28, ¿verdad? Éxodo 14:28. En Hechos 5, hermanos, Ananías y Zafira murieron por el juicio del Espíritu Santo, contra el cual habían mentido. Ya lo habíamos leído en el mensaje anterior, en el audio anterior, gloria al Señor, en la segunda parte. Hermanos, habían mentido, hermanos, al Espíritu Santo. Hermanos, entonces, hermanos, en Hechos 13 se nos relata esta historia, hermanos, de ellos, hermanos, gloria a Dios. También se nos relata, hermanos, la historia de Elimas, el hechicero que quedó ciego por el juicio del Espíritu Santo, cuando se opuso a que Pablo predicara el Evangelio. Alabado sea su nombre, gloria a Dios, bendito tu nombre, Rey, te exaltamos, te adoramos, recibe gloria y recibe honra, Rey del Cielo, bendito Dios, Padre nuestro, Señor Santo. Bueno, hermanos, ahorita continuamos, hermanos, hablamos del agua, seguimos con el fuego, gloria a Dios, anátelo ahí, mi alma te alaba, Señor. Mateo 13:11, libro de Mateo 13:11, Él, Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Oigan bien, Él, Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, Mateo 13:11. Hermanos, gloria a Dios, el fuego es un símbolo popular del Espíritu Santo, pero la verdad que encierra esta metáfora, hermanos, no es tan bien conocida. En primer lugar, el fuego es usado como símbolo del Espíritu Santo, porque a lo largo del Antiguo Testamento, sin excepción alguna, la presencia de Dios aparecía en el fuego, hermanos. Para los estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, para los que leen la Biblia diariamente, gloria a Dios, hermanos. La presencia de Dios aparecía en fuego, hermanos. Hay algunos sucesos históricos, prodigiosos, gloria a Dios, en los cuales vemos al fuego acompañar la presencia de Dios. En los días en que Moisés guardaba el rebaño de su suegro en el monte de Horeb, se encontró con Dios mientras observaba una zarza en llamas. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5. Éxodo 3, versículos 1 al 5. También, hermanos, en Primera de Reyes 18, recordamos, hermanos, a Elías, Primera de Reyes 18, cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Lo recordamos, ¿verdad, hermanos? Y si no, si usted no lo ha leído o no lo recuerda o está dentro de está nuevo, hermanos, pues váyase al libro de Primera de Reyes 18. Aquí recordamos, hermanos, cuando Elías se enfrentó, hermanos, a 450 profetas de Baal, hermanos, en aquel Monte Carmelo. Insistió en que él respondería mediante el fuego. Ese sería el Dios. Cuando recibió la respuesta del fuego, hermanos, destruyó a todos los idólatras. A los idólatras. Y, gloria a Dios, después del ascenso de Jesús, hermanos, 120 discípulos se reunieron en un aposento alto de Jerusalén. Se daban ánimo mutuamente en medio de un gran desespero, hermanos, y esperando al Espíritu Santo, la promesa del Señor. Por fin, gloria a Dios, al llegar la fiesta de Pentecostés, de repente vino, gloria al Señor, hermano, bendito sea su nombre. De repente vino del cielo, hermanos, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, hermanos. Un estruendo, hermanos, que llenó toda la casa donde estaban. Allí donde estaban sentados, hermanos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, hermano, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Hechos 2, versículos 2 y 3. Gloria a Dios, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo, enviado por Jesús, apareció también en medio del fuego. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Es evidente, hermanos, que Dios obra entre las llamas del Espíritu Santo. Bendito su nombre. En segundo lugar, hermanos, el fuego quema todo lo indeseable. Todo lo indeseable. El método más perfecto de purificación que conoce la humanidad consiste, hermanos, en usar el fuego. Así se queman todas las cosas sucias y repugnantes. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida, hermanos, consume el pecado que hay en nosotros. Y si no, véanlo en Hebreos capítulo 12, 29. Jeremías 23, 29. Hebreos 12, 29. Jeremías 23, 29. Recibe alabanza, Señor. Te alabamos, bendito Dios, en este momento, Padre Santo. Gracias por tu presencia, tu palabra, Señor, y tu dirección, Espíritu de Dios. Hermanos, no es posible llevar una vida santa y justa a menos que se realice en nuestro corazón esta obra consumidora. Alabado sea su nombre, hermanos. En tercer lugar, el fuego nos provee de la luz que aumenta la esfera y las horas de nuestra actividad. La civilización humana ha sido llamada, hermanos, la civilización de la luz. Si fuera posible sostener la vida sin la luz del sol, ¿será? ¿Sería? No, hermanos. ¿Se puede imaginar, hermanos, con cuánta furia se resistiría la gente a su ausencia? ¿Con cuánta diligencia busca el ser humano el fuego que ilumina el mundo físico? Mientras que permanece indiferente al fuego del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, entra. Oigan bien, hermanos. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón entenebrecido, hermanos, por el pecado y la muerte. Y al derramar su luz divina, hermanos, que procede del cielo, nos ayuda a comprender la vida eterna y a ver los secretos celestiales. En cuanto al lugar, el Espíritu Santo tiene como símbolo al fuego, porque nos da un celo sobrenatural. Cuando Él se apodera de nuestro corazón, el amor del Señor y el entusiasmo por la obra del Evangelio, hermanos, arden como llama en nuestro espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Y en quinto lugar, hermanos, el fuego es el símbolo del poder. El poder motor que impulsa nuestra civilización se obtiene primariamente por medio de la combustión. Los aviones supersónicos, los camiones, los trenes, todos nos proporcionan, hermanos, comodidad y facilidad de vida mediante el poder de una chispa, de fuego, hermanos. Los aviones, los trenes, los autobuses, hermanos, nos proporcionan muchas comodidades, una facilidad de vida, hermanos, un medio de transporte ya, pero por medio del poder de una chispa, de una chispa de fuego que se enciende, hermanos, gloria a Dios. Así también, hermanos, el Espíritu Santo nos proporciona el poder del cielo que necesitamos con tanta urgencia para nuestra vida personal de fe, hermanos, y para el ministerio de la predicación del Evangelio. Gloria al Señor, hermanos. Es aventurado, hermanos, tratar de comenzar la obra del Evangelio sin recibir el poder divino que nos proporciona el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hablamos del agua, hablamos del fuego. Ahora seguimos, ahora continuamos. Alabado sea su nombre. Con el viento. Seguimos con el viento. Anote. Viento. Juan capítulo 3, versículo 8. Juan 3, versículo 8. Gloria a Dios, el viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Repito, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. Entiendan, hermano, oídos para que entienda. Es importante, hermanos, que entiendan. Y si el versículo no lo ha entendido, repítalo. Pídale a Dios discernimiento, hermanos. En griego se utiliza la misma palabra, hermanos, que es preuma, para hablar de viento y del Espíritu. Por consiguiente, si tradujéramos literalmente, el Espíritu Santo sería el viento santo, gloria a Dios. Si lo tradujéramos, hermanos, sería el viento santo o el Espíritu Santo, pero traducido el viento santo, hermanos. Hay mucha gracia del Señor en esta metáfora, hermanos. Metáfora sobre el Espíritu Santo, gloria a Dios. Son metáforas, ¿verdad, hermanos? El viento, el fuego y el agua, gloria al Señor, hermanos. Pero ¿por qué decimos esto, hermanos? En primer lugar, porque el viento existe en todos los lugares de la tierra. Lo sabemos, lo vivimos, lo sentimos, hermanos. Y lo invade todo. el aire que respiramos, hermanos, se halla en toda vasija vacía, en todo lugar, por pequeño que sea, hermanos. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre, gloria a Dios, hermanos. El viento siempre lo estamos sintiendo, el aire que respiramos, gloria a Dios, hermanos. No hay lugar en la tierra donde no esté presente. Obra en toda la tierra, de manera que nadie puede ni monopolizarlo, ni resistirlo, como explica la Biblia. No quedamos abandonados, hermanos, como huérfanos, cuando reconocemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida, lo invitamos y ponemos nuestra seguridad en Él. Gloria al Señor. Juan capítulo 14, versículo 18. Anote ahí, hermanos, Juan 14, 18. Gloria al Señor. En segundo lugar, porque el viento es el aire en continuo movimiento. El viento es el aire en continuo movimiento. Sentimos que el viento no se mueve cuando el aire corre de lugares de alta presión atmosférica a lugares de baja presión, hermanos, según los esquemas del tiempo. De igual manera, hermanos, el Espíritu Santo está obrando de continuo. No es cierto que haya obrado en los días del Antiguo Testamento, hermanos, y al principio del Nuevo Testamento, para después desvanecerse como una neblina, hermanos. No, hermanos. En muchas denominaciones o religiones dicen que todo fue en el principio, ¿no? O que todo fue en el libro de los hechos, hermanos. Pero no, hermanos. Si entonces el viento que recibimos, que nos refresca, hermanos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Espíritu Santo es la Biblia. Entonces, si es que Hebreo nos dice que el libro de los Hebreos dice que la Biblia tiene vida, que la Biblia es eficaz. Cuando la leemos, la sentimos, hermanos. Estamos leyendo la Biblia, la estamos leyendo con la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. El Espíritu Santo sigue obrando, hermanos. Sigue obrando constantemente, continuamente está obrando, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, se mueve hacia las zonas de baja presión atmosférica. Gloria al Señor, hermanos. El Espíritu Santo se mueve, hermanos. Se mueve cuando está el pecado. El Espíritu Santo se mueve cuando está la enfermedad. El Espíritu Santo se mueve cuando está la angustia. El Espíritu Santo y el viento se mueven cuando está la desesperación. Y siempre está listo para orar con el gozoso mensaje del perdón, hermanos. Con el precioso mensaje de la sanidad y la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Todos, hermanos, cuanto acudan al Señor con un corazón penitente, con un corazón obediente, hermanos, experimentarán, hermanos, en sí mismo la labor regeneradora del Espíritu Santo, hermanos. Con un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón sencillo, un corazón dispuesto, hermanos. Un corazón de obediencia, hermanos. Siempre van a estar experimentando, hermanos, la misma labor o las mismas labores regeneradoras del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, ¿por qué no podemos controlar a nuestro antojo la dirección del viento, hermanos? Pues Jesús dijo que el viento sopla como quiere. Lo recordamos que lo leímos ahorita en Juan 3:8. El viento sopla como quiere. Puesto que la voluntad del Espíritu Santo es suprema y Él lo obra de acuerdo con sus propios propósitos, debemos seguir obedientemente sus indicaciones mientras caminamos por fe. En cuarto lugar, hermanos, ¿por qué cuando sopla el viento convierte el aire sofocante y viciado en fresco, hermanos, y lleno de vitalidad? Gloria a Dios. Qué alivio, hermano, tan maravilloso cuando estamos en verano y estamos en esos grados tan fuertes, hermanos, que llega ese viento fresco, hermanos. Sentimos ese viento fresco que sopla, hermanos. Gloria al Señor, hermanos, en un día caluroso de verano, hermanos, en un día sofocante. Y viene ese viento fresco y nos refresca, hermanos. Cuando el viento sopla dentro de una habitación, hermano, llena de gas tóxico, hace que toda la atmósfera se refresque y se purifique. Gloria a Dios, hermanos. El viento, hermanos, hace que toda la atmósfera se refresque y purifique, hermanos. Así sucede, hermanos, con la obra del Espíritu Santo. Cuando las ansiedades de la vida y las tentaciones del pecado nos hace sentir deprimidos y carentes de energía, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón como el viento, con la nueva vida y la energía del cielo, a derramarla sobre nuestro espíritu. Nos llena de gozo de vivir y del celo de la fe. Gloria al Señor, del celo de la fe. Mi alma te alaba, Rey del Cielo, Señor Santo, recibe gloria, recibe honra, Padre Precioso, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, bendito Dios. Sea, Señor, bendito, Dios de gloria, el agua que sacia nuestra sed, Señor amado, el fuego que quema toda obra, contaminación de la carne, Señor Santo, bendito Dios, poderoso Rey. Seas tú, Señor, llenando, instruyendo, Señor amado, sintiendo tu presencia por medio de ese viento, Rey de gloria, que nos refresca, Señor amado, bendito Dios, Padre celestial. Ahora continuamos con el aceite, hermanos, el aceite. Bueno, el agua, el fuego, el agua, el fuego y el viento. Ahorita el aceite, gloria a Dios. Para esto vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, versículo... No, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Gloria a Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gloria al Señor. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Dice Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. La unción, hermanos, que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Primera de Juan 2:27. Gloria a Dios, hermanos. A lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, y del Nuevo, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Este símbolo también nos puede enseñar algunas cosas sobre su obra. Gloria a Dios, hermanos. Primeramente, los lugares y las personas ungidos son santos, apartados para Dios. Él le ordenó a Moisés que santificara el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, todos los instrumentos, todos los utensilios y el altar, hermanos, ungiéndolos con aceite. Para que usted lo tenga claro, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 25 al 29. Éxodo 30, versículos 25 al 39, hermanos. Cuando él ordenó a Moisés santificar el tabernáculo, todos sus utensilios, hermanos, ya, y el altar, hermanos, con aceite, gloria a Dios, bendito su nombre. Éxodo 30, versículos 25 al 29, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Moisés ungió también a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que pudieran ministrar ante Dios en el oficio sacerdotal. Gloria a Dios, hermanos. Ahí en el mismo capítulo siguiente, el mismo capítulo, pero en el versículo 30, hermano, vemos, capítulo 30, ¿no? El versículo 30, que sí, hermano, que también se ungió a Aarón y a sus hijos, hermanos, que los consagró, ya, ungiéndolos para que pudieran ministrar, hermanos, ante Dios, hermanos, en el oficio sacerdotal. Pero también Primera de Samuel capítulo 16, versículo 3, hermanos, que nos dice: y Elías ungió como profeta a Eliseo. Ungió como profeta a Eliseo, ungió, hermanos, con aceite, gloria al Señor. ¿Y qué decir de Primera de Reyes 19:16? Primera de Reyes, capítulo 19:16, gloria a Dios, hermanos. Y sí, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, hoy Dios hace de los que creen en el Señor Jesucristo una generación escogida, sacerdocio real, nación santa y pueblo, hermanos, peculiar suyo, por la unción del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9. Nadie puede recibir una gracia así sin haber recibido poder de él. Hemos nacido de nuevo, del Espíritu Santo, y hemos obtenido el oficio de profeta, por medio del cual predicamos la palabra. Un día reinaremos con Cristo, ungidos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que darle gracias a Dios, hermanos? ¿Qué otra cosa podemos hacer? En segundo lugar, hermanos, el aceite era necesario para que tuviera luz en el candelero de los siete brazos, en el tabernáculo de Dios, gloria a Dios, hermanos, en el santuario del Antiguo Testamento. La única luz, hermanos, procedía de aquel candelero de oro y del aceite que ardía en él. De igual manera, solo por medio de la brillante luz que arroja el Espíritu Santo en la unción, se nos podrá revelar el mundo espiritual, gloria a Dios, hermano. Recordemos también en el libro de Mateo las 10 vírgenes, aquellas que tenían sus lámparas sin aceite, ¿no? Que se quedaron y el Señor les dijo, no las conozco. Gloria al Señor, hermanos. Así como no se permitía ninguna otra luz para iluminar el lugar santo en el tabernáculo, hermanos, solo la luz que procede del aceite del Espíritu Santo puede iluminar la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermanos. El secreto del lugar santo celestial es el aceite, la unción, ungirlo, bendito Dios. En tercer lugar, hermanos, el aceite evita el desgaste y la rotura, al aliviar, gloria a Dios, hermanos, al aliviar la fricción entre las piezas móviles, hermanos. Recordemos, hermanos, cuando usted tiene una máquina de coser, hermanos, o una máquina, bueno, ya no existe la máquina de escribir, o los coches, hermanos, cuando se desgasta el aceite, cuando se desacaba el aceite, cómo se seca, hermanos. Si no lubricamos, hermanos, con aceite, pues ya sabemos que la pieza se nos rompe, causa una rotura, hermanos, por falta de aceite, sea en la máquina de coser o el coche o cualquier aparato que requiera de estar siempre en constante fricción, hermanos, en servicio al móvil, ¿no? Con el aceite, gloria al Señor, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos lubricar, hermanos, al espíritu humano tenso y desgarrado por discordia sin fin? ¿Qué hace las mismas iglesias y los cristianos, hermanos, tenemos que ser tan incómodos? Porque no hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, el aceite lubricante de la paz, el amor y la sanidad. Ese aceite que lubrica la paz, que lubrica el amor, que lubrica la sanidad, hermanos. Ese aceite, hermanos, aparece solo, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, es cuando viene esa unción de paz, esa lubricación de aceite, hermanos, el amor, la sanidad, hermanos, gloria a Dios, hermanos, llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, el aceite es un ingrediente necesario en la conservación de la vida. Es un ingrediente necesario en la conservación de la vida, gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué se ha secado el espíritu de algunos creyentes, de algunos cristianos, hermanos? ¿Por qué algunos cristianos están fríos, están tibios? ¿Por qué se ha secado ese espíritu, hermanos? Como los huesos del valle en la visión de Ezequiel, hermanos. ¿Por qué se ha vuelto la iglesia tan desnutrida, hermanos, tan conforme? Tanto en calidad como en cantidad, hermanos. ¿Por qué? Desnutrida, hermanos, tanto en calidad como en cantidad. ¿Por qué se ha vuelto así, hermanos? ¿Por qué tanto conformismo? ¿Por qué tanta religiosidad, hermanos? Porque no han recibido el aceite del Espíritu Santo, la nutrición indispensable para nuestro espíritu. La historia y la realidad, hermanos, que nos muestra que necesitamos de ese aceite, hermanos. Que necesitamos claramente de ese aceite, hermanos. Que tanto las iglesias como los creyentes, hermanos, debemos estar llenos, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos. Oigan bien, hermanos. Entonces, hermanos, mi alma te alaba, Señor Santo. Bendito sea tu nombre, bendito Rey. Sea tu palabra, Rey de Gloria, maravilloso Dios, Señor, bendito, hermanos. Entonces, hermanos, si los cristianos y la iglesia, hermanos, nos hallamos, hermanos, bien alimentados, hermanos, espiritualmente, así, hermanos, estaremos, hermanos, como estaban en el pasado, en el libro de los Hechos, llenos de ese aceite, de esa unción, de ese anhelo, de ese deseo, de ese fuego, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Porque así era el pasado, gloria a Dios, hermanos. Y siempre, hermanos, debería ser así. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Bueno, hermanos, a continuación ya hablamos del aceite, del agua, del fuego. Del aceite, del agua, del fuego y del viento. Ahora continuamos, hermanos, con la lluvia. La lluvia. La lluvia, hermanos. No sé, hermanos, si usted habrá anotado que estamos, el tema que estamos viendo, ¿no? Gloria al Señor, que son... Este tema, la tercera parte, se titula Los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Nombres y símbolos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Es bueno resumirlo para que usted, o sea, que si le ha pasado por alto, pues para que lo tenga, ¿verdad que sí? Eso es pienso, ¿no? Entonces, hermanos, y también que ahorita ya estamos viendo pues las propiedades de las metáforas, hermanos, que están usadas para describir al Espíritu Santo, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, pues gloria a Dios, hemos visto el agua, el fuego, el aceite, el viento, y pues ahorita continuamos con la lluvia, para que lo anote, la lluvia, gloria al Señor, bendito su nombre, hermanos. Y para hablar de la lluvia, pues que mejor que ir al libro de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 6, Salmo 72, 6. En ocasiones, hermanos, se me traba la lengua, pero lo que no quiero es perderme, disfrutarme. Tenemos que ir en un mismo sentir, en una misma dirección, y no podemos desviarnos, ¿verdad? Bueno, Salmo 72, 6, la lluvia. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, gloria al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, que también lo vemos en Oseas 6.3, gloria a Dios, Oseas 6.3, hermano. Hay dos razones claras para esta metáfora, hermanos, del Espíritu Santo, como lo es la lluvia. Pensemos en la tierra, hermanos, pensemos en la tierra, piensa en la tierra. La tierra no puede dar fruto alguno, ni sostener ningún tipo de vida, hermanos, a menos que reciba la lluvia. En los tiempos de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, hermanos, cuando todas las hierbas y los árboles estaban quemados y moría la vegetación, ¿no? Elías oró fervientemente para que lloviera, ¿verdad? Gloria a Dios. Así fue, y la tierra produjo fruto, de igual forma como la tierra solo puede dar fruto y conservar la vida cuando recibe lluvia. También solo puede revivir espiritualmente una persona para dar fruto espiritual y conservar una vida espiritual poderosa cuando reciba la lluvia del Espíritu Santo. Cuando se recibe la lluvia del Espíritu Santo, vienen los frutos del Espíritu Santo. Porque un árbol no puede dar fruto si no recibe lluvia, no puede dar agua, ¿verdad? Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, continuamos con la segunda razón, hermanos, por la que se simboliza al Espíritu Santo con la lluvia que riega la tierra, hermanos, es algo más compleja. Vemos en Palestina, hermanos, los campesinos esperan la lluvia dos veces durante cada campaña agrícola. La primera lluvia cae a fines de otoño y se le llama la lluvia temprana. Cuando llega la lluvia temprana, hermanos, los campesinos se apresuran a sembrar el trigo o la cebada, gloria a Dios, hermanos. Ellos se apresuran, hermanos, a sembrar el trigo o la cebada, hermanos, que absorben la humedad de esa lluvia, gloria a Dios. La semilla germina, hermanos, y crece, pero durante todo el frío, el invierno, hermanos, apenas permanece con vida. Cuando vuelve la primavera, soplan vientos calientes, hermanos, del suroeste, y cae de nuevo la lluvia, dando nueva vida. Los campesinos de Palestina llaman lluvia tardía a esta lluvia de primavera, gloria a Dios. Después que las plantas la absorben, hermanos, los sembrados crecen rápidamente hasta el momento de la cosecha, Entonces, hermano, es la carta de Santiago que menciona este ciclo natural, hermanos, en relación con el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia, oigan bien, hermanos, la carta de Santiago 5:7, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7, hermanos. Cuando vino a la tierra el Señor Jesús, hermanos, sembró la semilla. El Señor Jesús, cuando vino, sembró la semilla del Evangelio. 10 días después de su ascensión, el día de Pentecostés, hermanos, al día del Pentecostés, 120 creyentes que habían recibido esta semilla se hallaban reunidos en Jerusalén cuando estaban orando. Un sonido procedente del cielo, como de viento recio, llenó la casa de donde estaban reunidos, gloria al Señor. Unas lenguas repartidas de fuego se colocaron, hermanos. Se colocaron unas lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de los creyentes, hermanos. Y fueron llenos del Espíritu Santo en aquel momento, hermanos. Y entonces comenzó a existir, hermanos, la iglesia de Jesucristo. Empezó a existir la iglesia de Jesucristo, gloria al Señor, hermanos. Esta lluvia tardía del Espíritu Santo fue derramada después en Samaria y en un culto de adoración en el hogar de Cornelio, gloria a Dios, hermanos. Así como sobre los creyentes de Efesio, con la vida y el poder del Espíritu, hermanos. Ahí fue cuando se levantaron una tras otra, hermanos, las iglesias de Jesucristo en distintos lugares. Y se predicó vigorosamente, hermanos, vigorosamente la palabra de vida. Esta obra, hermanos, del Espíritu Santo, la lluvia temprana, fue derramada en abundancia, hermanos, hasta el año 300 aproximadamente. Y después comenzó a disminuir. Y sobre el año 600, hermanos, la obra del Espíritu Santo llegó a cesar casi por completo, hermanos. La iglesia, hermanos, se volvió ritualista y se impuso, hermanos, el duro invierno de la fe, hermanos. Así fue como la iglesia pasó por su era más tenebrosa, hermanos. Gloria a Dios, lo recordamos, hermanos, en aquellos tiempos. Pero durante las reformas, hermanos, la reforma aquella del siglo XVI, hermanos, y gracias a los esfuerzos de hombres como Martín Lutero, revivió la obra del Espíritu Santo, hermanos. A partir de entonces, gracias a fieles siervos del Señor, hermanos, como Juan, hermanos, bueno para el inglés, hermanos, como Juan Wesley, Jorge Whitefield, Carlos Finney y Dietrich Moody. Gloria al Señor, hermanos. Grandes siervos del Señor, bendito sea su nombre, hermanos, según cuenta la historia, que reaparecieron, hermanos, en la gran obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermanos. Más o menos alrededor del año 1900, hermanos. Todo el mundo comenzó de nuevo a recibirlo, gloria al Señor, todo el mundo, hermanos. Ahora que la iglesia ha recibido, hermanos, el Espíritu Santo, es en esta abundancia, hermanos. Abundante lluvia, lluvia tardía, hermanos. Estamos presenciando su obra, tal como lo hizo la iglesia al principio. Aunque haya quienes no comprendan la obra de Dios, aunque rechacen a la obra de Dios, hermanos, que está presente, hermanos. Aunque haya quienes se opongan a este movimiento, hermanos, del Espíritu Santo. También dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, hermanos, también que hay ministros y pastores que se oponen, hermanos, al mover del Espíritu Santo. Siempre están allí con los mismos cuatro, tranquilitos, relajaditos, como si no pasara nada, dando la misma palabra, más bien psicológica, psicoanalíticamente hablando, hermanos. Pero no con el mover, con la dirección, con el movimiento del Espíritu Santo, no fluía, no ministraba, no tocaba, no con función, con ese fuego, hermanos. Es que también nos recordamos Elías, hermanos, cuando decían que el torbellino, bueno, la tormenta, pero que allí no estaba Jehová, que el huracán, pero que, bueno, que hubo un terremoto, pero que allí no estaba Jehová. Entonces, pues, utilizamos ese mensaje, hermanos, para decir que que sí, que no, que Dios habló con Elías, pero así en una, bueno, lo dice la Biblia, claro está, lógicamente, que sí, que habló en una manera apacible, sublime, allí con Elías. Pero es claro y es lógico, hermanos, que si Elías estaba temeroso, estaba escondido, hermanos, en una cueva porque tenía miedo, pues lógicamente que Jehová no iba a hablar con una voz estruendosa, no iba a hablar con voz de trueno, no iba a hablar con voz de relámpago, no iba a hablar con voz así, ¿verdad? Porque encima de que Elías tenía miedo, estaba escondido, hermanos, entonces, y Jehová es un Dios de sabiduría, un Dios sabio, un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios que sabe el momento indicado, cómo es, en qué tiempo, cómo debe hablarnos, cómo debe dirigirnos, cómo debe instruirnos, cómo debe disciplinarnos, Él todo lo sabe, hermanos. Entonces, claro, llegó a Elías y le dijo de una manera apacible, le habló, ¿qué haces, Elías? Es que no recuerdo bien el versículo, pero sí, hermano, pero es que es importante el mover del Espíritu Santo dentro de las iglesias, hermanos. No podemos siempre estar ahí con unos cuantos poquito tiempo de oración, hermano, bueno, la música y después la palabra y se acabó el culto y ya está, hermanos. No hubo dirección, no hubo administración, no hubo fuego, no hubo ese mover, no hubo ese sentir, no hubo esa disposición, hermanos. No hubo, ni siquiera hubo reverencia, hermanos. Entonces, es que de verdad hay que buscar, hay que entrar en la presencia de Dios, hermanos, hay que entrar en comunión con Dios, hay que doblar rodillas, hermanos, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que orar, hay que madrugar, vigilar, ayunar, hermanos. No podemos estar siempre así conformados, una vida mediocre, hermanos, una vida conforme espiritual, eso no quiere Dios de nosotros, hermanos. Dios no llama a vagos, Dios llama a gente espiritual, Dios sabe a quién llama, hermanos, Dios no llama a vagos. Así que, hermanos, a vigilar, a ayunar, a vigilar, vigilia, hermanos, vigilia. Inclusive, hermanos, hay partes donde no saben qué es vigilia, hermanos. Hablamos de vigilia, hermano, empezamos a las 9 de la noche y a las 10 y media, 11 de la noche ya hemos terminado la vigilia. Y a las 11 estamos tomando café, comiendo arepa, barbacoa y tales, hermanos. Y no se ha vigilado y ya le llamamos vigilia. 10, 11, 12 de la noche. Bueno, esto pasa en Sudamérica, ya se sabe lo que es vigilia y gloria a Dios porque hay avivamiento y vigilia es vigilia. Pero por lo menos en Europa, hermano, que vigilia, empezamos a las 9 de la noche y a las 11 de la noche la terminamos. Y después estamos comiendo arepa. Eso. Vigilia, hermano. Hay que entrar en comunión con Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar en la palabra. Hay que insistir en la palabra. Hay que profundizar en la palabra. La comunión con Dios. Hay que sentir ese fuego, ese mover, esa presencia, hermanos. Hay que entrar, hermano. Hay que entrar con Dios. Dejemos ya la vida conforme. Debemos de relajarnos. Ese evangelio acomodado, hermanos. Ya no podemos estar jugando a la religioncita. No podemos estar jugando a la religioncita, hermanos, ¿ya? Es hora de un avivamiento espiritual, hermano, porque los tiempos están cerca. Los tiempos están cerca, hermanos. Recuerden que para Dios un día es como mil años, pero no sabemos el tiempo, pero sí que se está viendo la apostasía, ¿no? Sí, estamos viendo la apostasía actualmente. La apostasía que en todas partes ya todos son apóstoles, hermanos. De todas partes están saliendo apóstoles. La apostasía, hermanos. Entonces es importante saber eso, hermano, entenderlo, para que el diablo no venga como león rugiente buscando a quien devorar con palabras engañosas, disfrazado como oveja. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Hermanos, mi alma te alaba, Rey del Cielo, poderoso Dios. Hermano, en Brasil, hermanos, hay una iglesia, hermanos, donde hay un mover, hay una obra, hay un poder, una unción del Espíritu Santo, hermanos, maravillosa, hermanos, según cuentan, ¿no? Entonces, hermanos, inclusive que hay hasta como 3 millones de miembros en la iglesia, gloria al Señor. Y entonces, hermanos, el mover del Espíritu Santo allí es tremendo, según cuentan, gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey, mi alma te alaba, Señor Santo. Fíjense, hermano, que se ve tan claro, hermanos, que la venida del Señor está tan cerca, pero tan cerca, hermanos, ya. La venida del Señor está tan cerca, hermanos, ya, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y el Espíritu Santo está despertando, hermanos, está despertando una vez más, hermanos, a las iglesias en todo el mundo. Y está derramando su gracia, hermanos, está derramando su gracia, está liberando almas, hermanos, por medio de la fe. Esto es porque la venida del Señor está cerca, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermano. Dios está derramando, está liberando almas por medio de la fe en Jesucristo, gloria al Señor. Debemos darnos cuenta de que es este el momento oportuno para revitalizar nuestra fe, recibiendo la lluvia tarda del Espíritu Santo y orar fervientemente para recibirla. Gloria a Dios, poderoso es el nombre del Rey, mi alma te alaba, Señor Santo. Bueno, continuamos hermanos con la paloma. La paloma, te recordamos, la lluvia, el fuego, el viento, gloria al Señor, el aceite, mi alma te alaba, el viento, el aceite, gloria al Señor, el agua, alabado sea su nombre. Y ahorita continuamos con la paloma. La paloma, la paloma, acabamos de terminar, sí, ahorita seguimos con la paloma. Gloria a Dios. Entonces para eso vamos al libro de Juan 1.32, hermanos. Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Gloria a Dios. Este versículo describe la ocasión más prominente en que se simboliza al Espíritu Santo con una paloma, hermanos. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, cuando se abrieron los cielos, el Espíritu de Dios descendió como una paloma y permaneció sobre Jesús. La metáfora de la paloma, gloria a Dios, como símbolo del Espíritu Santo, tiene un profundo significado. En primer lugar, en todo el mundo se conoce la paloma como símbolo de la paz, ¿verdad que sí, hermanos? En Génesis, cuando Dios destruyó toda carne por medio del diluvio, Noé y los 7 miembros de su familia hallaron gracia ante los ojos divinos y se salvaron en el arca 40 días después de detenerse el arca sobre el monte Ararat. Noé soltó una paloma por la ventana para ver si habían bajado las aguas. La paloma regresó. Y se nos cuenta en Génesis 8, hermanos, que Noé esperó aún otros 7 días más y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Gloria a Dios. La primera evidencia que mostraba que había regresado la paz a la tierra y que habían pasado el juicio y la ira de Dios, la proporcionó, hermanos, una paloma. Una paloma. Esto simboliza de una manera muy hermosa la presencia del Espíritu Santo, que nunca viene a los espíritus humanos que se hallan bajo el juicio y la ira de Dios. Jesucristo nos redimió por su muerte en la cruz, pagando así la ira y el juicio de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador nuestro, el Espíritu Santo viene a nosotros, porque tenemos la prueba redentora de la sangre preciosa. Entonces nos hace sentir el gozo de saber que no venimos a condenación, más de muerte a vida. No venimos a condenación, más de muerte pasamos a vida. Gloria a Dios. Juan 5:24. Y tenemos para con Dios. Y tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Romanos 5:1, hermanos. Eso no es todo. A los que en su pecado caminan hacia el infierno, enemistad y desobediencia hacia Dios, el Espíritu Santo se mantiene, predicándoles el Evangelio reconciliador de la paz. Lo más importante de lo que pueda decidir una persona o un creyente hoy en día es si escoger entre recibir la salvación y la paz, la gozosa noticia que el Espíritu Santo nos trae al corazón, o ser destruido. La paloma es también símbolo de mansedumbre y humildad, atributos del Espíritu Santo que Él nos infunde a nosotros. Siempre, hermano, a veces nos podemos quedar perplejos, hermanos, al ver gente que afirma haber sido bautizada en el Espíritu y sin embargo, hermanos, actúan y hablan de manera ofensiva. Algunos se comportan como si los hubiera atrapado un espíritu de maldad. En cambio, la evidencia de que el Espíritu Santo se halla presente es un espíritu manso y humilde. También se conoce a la paloma como una criatura pura e inofensiva. No mata a otros animales, como el gato o el águila, en correspondencia con esto, ¿no? Observemos que el Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo, observemos que es un Espíritu Santo. Los parientes cercanos de las personas acosadas por los espíritus malignos, hermanos, tienen espíritus de maldad, espíritus de malignos, pero el Espíritu Santo es un Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Poderoso es el Rey, mi alma te alaba, Señor. Hermanos, las personas que tienen espíritus de maldad, espíritus malignos, es importante tener en cuenta que de esas personas que tienen esos espíritus malignos, esos espíritus, hermanos, tienen una variedad tremenda, hermanos, tremenda. ¿Ya? Es que pues, salen de ellos continuamente obras de Satanás, hermanos, gente poseída por espíritus malignos. Gloria a Dios por los cristianos creyentes en práctica que tienen al Espíritu Santo, hermanos, porque esos espíritus malignos, hermanos, son espíritus de inmoralidad, pensamientos erróneos, espíritus de lascivia, de lenguaje, de chismes, de contienda, de división, de ira, de homosexualidad, espíritus abusivos, hermanos, que van en contra de su voluntad, de su propia voluntad, hermanos, espíritus que van en contra de la voluntad de ellos mismos, hermanos. Estas son las obras del diablo. Esas personas necesitan decidirse a apoyarse firmemente en la palabra de verdad y luchar continuamente contra las obras malignas de Satanás hasta expulsar esos espíritus de su vida, confiados en el poder purificador de la preciosa sangre de Jesús. Si no lo hacen, con toda seguridad terminarán siendo unos incapacitados mentales. Gloria a Dios, afortunadamente, hermanos, le podemos decir que quienes se preocupan por esto, hermanos, que la preciosa sangre del Cordero y el poder de la palabra de Dios, hermanos, los pueden liberar de una manera perfecta, si se preocupan, si se entregan verdaderamente, si se disponen verdaderamente, ya, el Espíritu Santo y la sangre del Cordero de Dios, ese poder maravilloso de la palabra de Dios también, hermano, los puede liberar de una manera perfecta. El Espíritu Santo es siempre Espíritu Santo, puesto que no puede haber maldad en él. Nunca, hermanos, pero nunca nos podemos nosotros permitir cambio alguno en nosotros que no nos acerquen a la santidad. Por supuesto, no nos hacemos santos de manera instantánea, hermanos, al creer y recibir al Espíritu Santo. Cuando esto sucede, hermanos, recibimos el poder para crecer en la santidad, además de una sensibilidad que nos hace sentir culpables cuando pecamos. Si le hacemos caso, nuestra vida solo podrá mejorar. Hermanos, el Espíritu Santo no ha venido a morder, desgarrar y matar, sino a salvar, sanar y vendar. Observe con cuidado la proclamación hecha por Jesús en la sinagoga de Nazaret con respecto a lo que él haría, ayudado por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18-19. Lucas 4, versículos 18-19. Hermanos, gloria al Señor, santo es el nombre de Dios. La cuarta razón por la que la paloma simboliza el Espíritu Santo es que es así contristarle, hermanos. Contristarle. La traición del ser humano apaga las obras del Espíritu Santo. La paloma es uno de los animales que se asustan con mayor facilidad. Si la molestamos una o dos veces, se alejará del lugar para siempre, hermanos, perdón. Para vivir en armonía con el Espíritu Santo, oigan bien, hermanos, para vivir en armonía con el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, debemos tener gran cuidado de mantener una actitud reverente hacia Él, hermanos, sin entristecerle. Nunca, hermanos. Efesios 4:30 nos advierte esto, hermanos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si nos oponemos continuamente al Espíritu Santo, Él nos dejará, tal como lo hace la paloma. ¿Qué situación tan terrible sería y espantosa, hermanos? Al arrepentirse después de su pecado, David oró fervientemente, llorando ante Dios. Salmo 51:11, hermanos. Salmo 51:11, cuando David se arrepintió después de su pecado, hermanos, y oró fervientemente y dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David, hermanos. Salmo 51:11. El Espíritu Santo que descendió sobre Jesús, hermanos, bajó la forma de una hermosa paloma y permaneció sobre él. Desciende hoy sobre nosotros, ansioso por llenar nuestro corazón. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Te alabamos, oh Rey, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios, Señor Santo, Dios poderoso, maravilloso Rey. Bien, hermanos, continuamos, hermanos, con el vino, anótelo, el vino. Efesios 5:18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y estaban todos atónitos y perplejos. También esto es Hechos 2:12 y 13. Hechos 2:12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La Biblia contrasta, hermanos, o en algunos casos compara, hermanos, la plenitud del Espíritu Santo con la embriaguez. Oído, que tenga oídos para oír, oiga y entienda y comprenda, y no haya entendido de una manera errónea y equivocada, hermanos. Los que han experimentado esta plenitud saben muy bien lo que esto significa. Como el vino, la plenitud del Espíritu Santo produce alegría. Plenitud del Espíritu Santo produce alegría y gozo en el corazón. Pero en cambio, hermano, aunque las consecuencias de que se beba vino son el daño físico y la disipación, esas son las consecuencias de beber vino: daño físico y disipación. La plenitud del Espíritu produce gozo espiritual, hermanos, y termina dando placer celestial. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. La vida llena del Espíritu tiene unas consecuencias maravillosamente beneficiosas: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:19-21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La plenitud del Espíritu también nos hace fuertes en la fe y nos ayuda a servir a Dios, no con una emoción temporal ni pasajera, sino con un gozo permanente. Gloria a Dios. Pero, hermanos, el vino hace que la persona parezca alegre y también produce paz mental por un poco tiempo. Hace olvidar las ansiedades, las preocupaciones y las tristezas, pero no es un estado normal, sino una embriaguez pasajera que después deja un fuerte vacío y encima deja grandes fuertes consecuencias. El vino que es el Espíritu Santo nos anestesia, produce el estado más normal de paz, desbordante, permitiéndonos echar a un lado las ansiedades, lo contrario de la borrachera con el vino. Lo contrario, hermanos, lo contrario, gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Hermano, el Espíritu Santo nos anestesia, hermano, y nos permite echar a un lado las ansiedades, las preocupaciones, las angustias, hermanos, las mundanidades, hermanos. Tal como era la intención de nuestro Creador, ¿no? Usted sabe que Dios es sabio, Dios ya todo, Dios va adelante de nuestros pensamientos, gloria a Dios. Un tercer efecto del vino, hermanos, es que da una osadía inusitada que hace que la persona realice acciones arrogantes y carentes de control. Una persona ebria con vino, hermanos, no tiene control alguno, está carente, es arrogante. Pero, hermanos, la vida llena del Espíritu Santo es también una vida llena de osadía. El Espíritu Santo puede hasta transformar a una persona tímida y retraída en alguien que no tiene miedo de dar hasta la vida misma. La osadía que acompaña a la plenitud del Espíritu nos capacita para amar la verdad y la justicia, para ser mansos y humildes y para predicar el Evangelio con autoridad. La plenitud del Espíritu nos hace valientes para vencer al pecado y llevar una vida triunfante, gloria a Dios. Por último, hermanos, es frecuente que las personas que se embriagan no sientan el dolor físico porque tienen los sentidos anestesiados. Sabemos, hermanos, cuando una persona está ebria, está perdida en el licor, hermanos, que su cuerpo solamente circula licor, ya, que puede tener, le pueden dar, o sea, puede sentir los golpes más fuertes, ya, pero el licor, el alcohol, no le deja sentir dolor, hermanos. Porque según cuentan, por lo menos, hermanos, ejemplo, un ejemplo real, ¿no? Un soldado extranjero totalmente ebrio, aferrado a un amasijo de alambres, ni siquiera se daba cuenta de que le sangraban las manos por estar tocando aquellos alambres de púas. Y se le estaban desgarrando con sangre porque estaba agarrado a alambres de púas. Y tú no se enteraba, no se daba cuenta de que estaba por los fetos del licor, porque estaba borracho, no se daba cuenta de dónde estaba y cómo estaba agarrando y cómo estaba enredado en esos alambres, hermanos. El Espíritu Santo no anestesia los sentidos físicos, pero el poder de su amor y su fortaleza para conservarnos es capaz de aislarnos de los golpes personales y espirituales. El Espíritu Santo nos da fortaleza para permanecer firmes. Gloria a Dios, bendito su nombre, te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, santo es tu nombre. Bueno, continuamos, hermanos, continuamos. Terminamos el vino, seguimos con el sello. Anote, el sello, gloria a Dios. Efesios 1.13. En él, o sea, Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13. Santo es el nombre de Dios. Alabanzas. Santo, santo. Qué maravilloso es que se compare la recepción inicial del Espíritu Santo con el ser sellado. Porque así es como entramos en posesión de nuestra salvación. Pensemos por un momento en el significado simbólico que tiene la metáfora del sello. Gloria a Dios, hermanos. En primer lugar, sellar significa poner una marca sobre algo para evitar que sea abierto. En primer lugar, ¿no? Sellar significa poner una marca, hermanos, sobre algo para evitar que sea abierto por alguien no autorizado. En otras palabras, si algo está sellado, nadie puede tocarlo sin permiso. Cuando Pilato, gloria al Señor, hermano, cuando Pilato selló la piedra que cerraba la tumba de nuestro Señor Jesús, quitar aquella piedra sin permiso de él era algo, o sea, sin permiso de Pilato, era algo que se podía castigar con la muerte. Así que si somos sellados con la sangre de Jesús, Dios impide que caigamos en pecado por el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, gloria a Dios, los creyentes que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, mi alma te alaba, Señor, y nos apoyamos en su poder santo, tenemos el deber de santificar nuestra mente y nuestra vida a fin de derrotar al pecado y al diablo. Gloria al Señor. En segundo lugar, el sello es la señal de propiedad especial, algo que experimentamos a diario. Pensémoslo así. Nadie puede sacar del banco mi dinero sin mi sello o firma. Si les pongo mi sello a mis posesiones, todo el mundo sabrá que aquellas cosas valiosas son mías. Todo aquel que trate de hacer caso omiso del sello y se apodere de ellas, irá contra mis derechos de propietario y sufrirá serias consecuencias legales. Ahora, hermanos, de igual forma, Dios prueba que los suyos son realmente suyos al sellarlos con su Espíritu Santo. Si alguien se atreve a ponerse, hermanos, en contra o a ir, hermanos, en una manera de oposición al pueblo ungido de Dios o hacerle daño, esa persona va contra la propiedad de Dios y atrae sobre sí la ira divina. Cuando los que han sido sellados por el Espíritu Santo se humillan, obedecen la voluntad de Dios y viven para su gloria, el Señor de los cielos y la tierra se convierte en su protector y refugio. El tercer lugar, tercero, el sello es símbolo de autoridad. El sello es símbolo de autoridad, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Sabemos, hermanos, que por lo menos cuando nosotros viajamos a otro país, o bueno, también en nuestro propio país, hermanos, nosotros tenemos la obligación de tener nuestro DNI o cédula o número de identificación, un documento que acredita que somos de ese país, que somos de ese país nacionalizados, o aún cuando viajamos a otro sitio debemos llevar un pasaporte, ¿ya? O en el otro país, si vamos a residir, también debemos sacar un visado o una residencia si el país lo permite, ¿verdad que sí? Y sabemos que sin esa residencia, sin ese documento, no tenemos validez. Si somos extranjeros, somos ilegales, ¿ya? Si estamos en nuestro país y no cargamos el documento de identidad, estamos indocumentados, hermanos, porque ese documento tiene un sello oficial. Entonces, si no llevamos el documento y no tiene el sello oficial, pues no sirve para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque carece de autoridad, hermanos. Carece de autoridad si no tiene el documento sin sello. Y carece de autoridad, peormente, si no tiene el documento, hermanos. Los creyentes tenemos autoridad por ser hijos de Dios. Mientras los discípulos estaban con Jesús, obraban muchas señales y prodigios y actuaban con autoridad y poder. Si no me entendió esto, hermanos, los creyentes tenemos autoridad por ser hijos de Dios. Estamos sellados, estamos documentados para ser los hijos de Dios por la sangre de Jesucristo, hermanos. Esto es para que me entiendan, ¿verdad? Debido a lo que conté antes, dije cuánto nos confundimos, hermano. Después de subir Jesús a los cielos, se sintieron derrotados y angustiosamente los discípulos, hermanos. Se sintieron incompetentes hasta que quedaron en estado de shock. Y aún Jesús les había dicho que vino a venir el Consolador, que iba a venir el Espíritu Santo, hermanos. Pero vino el Espíritu Santo, hermanos. Y vino el Espíritu Santo y les hizo, hermanos, falta algo más que el sello inicial. Entonces, hermanos, de pronto comenzaron a tener gran autoridad en sus palabras. Empezaron a fluir sus palabras. El poder seguía a aquellas palabras y oraciones, hermanos, dándole valor y osadía. Como consecuencia de aquella autoridad recibida de Dios, su fe en la autoridad divina floreció, hermanos, floreció, gloria al Señor, bendito su nombre, hermanos. Después de sentirse incompetentes, después de sentirse que habían quedado solos, hermanos, vino el Espíritu Santo, vino esa llenura, y esa llenura con poder, con autoridad, hermano, con la autoridad divina, Gloria al Señor, hermanos, y empezaron a fluir sus prédicas, sus enseñanzas, sus oraciones, hermanos. Empezaron a ministrar con la dirección, hermanos, y empezaron a florecer con esa autoridad divina, hermano. Gloria al Señor, bendito su nombre. Bueno, hermanos, bendito sea el nombre del Rey. Ahora, hermanos, seguimos con las arras. Téngalo en cuenta, hermanos. Acabamos de terminar el sello. Continuamos con las arras. Para eso vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 de Corintios 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios. Arras. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Comprendamos, hermanos, ahora la maravillosa bendición del Espíritu Santo al estudiar el significado pleno de su garantía. Oídos, el que tenga oídos para oír, oiga para que entienda. Y si no, pídale a Dios discernimiento. Gloria al Señor, hermanos. Vamos, hermano, al estudiar, hermano, el significado pleno de una garantía. Pleno, puesto que esto es lo que significa la palabra arras, hermanos. Arras. En primer lugar, hermanos, para que me entiendan, pensemos en las situaciones de garantía más comunes y corrientes. Por ejemplo, la persona que se convierte en garante, bueno, para que me entiendan en algunas partes, aval. Diríamos garante, que es igual a aval de alguien, hermanos. O sea, que se hace responsable de la conducta o las deudas de aquel o a quien garantiza. La responsabilidad del garante o aval, hermanos, es algo muy serio. Si usted se hace fiador, garante o avalista, hermanos, usted está tomando la responsabilidad, hermanos, de otra persona, ¿verdad? Está tomando la responsabilidad o las deudas. Está tomando la responsabilidad o las deudas. Se está haciendo responsable o se podría hacer responsable si esa otra persona falla, ¿verdad que sí, hermanos? Pues es algo parecido a las arras. A las arras, hermanos. Les recuerdo, hermanos, el significado pleno de una garantía. De una garantía. O sea, cuando tú pides un préstamo bancario o vas a sacar algo financiado o cualquier cosa, bueno, cuando otra persona entonces te pone a ti como aval, como fiador, aval, pues lo transformamos en garante, pues arras, hermanos, gloria a Dios, hermano. Usted, hermano y amigo, podría creer firmemente que es salvo. Podríamos creer firmemente que somos salvos, hermanos. Pero sin embargo, Satanás seguirá lanzándonos constantemente al corazón sin cesar dardos. Siempre estará lanzando dardos de apresión y duda, hermanos. Trata también de engañarnos con muchas mentiras sutiles. Los dardos de Satanás, hermanos. Tales como, por ejemplo, llega a tu mente, ¿tú crees de verdad que existe el cielo? Olvídate de esos pensamientos tan tontos. Tener fe es tener religión, y en cuanto a las religiones, no importa cuál escojas, porque todas son iguales. Cuentos así, mentiras sutiles, hermanos, las que te pueden condenar. Eso es lo que el enemigo quiere, traerte esas mentiras. ¿Te crees que de verdad existe el cielo? Olvídate de esos pensamientos tan tontos. Tener fe es tener religión, eso es lo que te dice Satanás. En cuanto a religiones, no importa cuál escojas, se dice Satanás, se dice el diablo. Porque todas son iguales, eso te dice el diablo. Mentiras, ahí está el acusador. Acuérdate de Eva cuando desvió la verdad de Dios. Así lo hace constantemente en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Busca desmotivarnos, nos pone la tentación, nos pone en el pensamiento negativo, nos pone la duda, hermanos. Pero hermanos, es en momentos así, de no ser por el Espíritu Santo, hermanos, que es nuestro aval, nuestro fiador, nuestro garante, hermanos. Es la validez del Evangelio. Nuestro espíritu, hermanos, si no fuera así, caería, hermanos. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, que es nuestro aval, nuestro garante, hermanos. Caeríamos, hermanos, nuestro espíritu caería. en las artimañas, en los dardos del enemigo, hermanos. Al final, hermanos, fracasaríamos, hermanos. Estaríamos, hermanos, carentes de fe. Pero en cambio, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y Él se dedica continuamente a garantizarnos, Él es nuestro aval, nuestro garante, nuestro fiador, hermanos. Él se dedica continuamente, hermano, y nos garantiza la veracidad de la palabra y asegurarnos en ella. Todos los dardos de Satanás terminan por ser detenidos. Así es como el Espíritu Santo permanece con nosotros, como seguridad nuestra. Ayúdanos a creer sin género alguno de dudas que Dios es real y que Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. Habla con el Espíritu Santo. Habla, ayúdanos, fortalece nuestra fe, nuestra confianza. Quita toda duda, quita todo negativismo, toda mentira, todo dardo del diablo. A creer sin ninguna duda que Dios es real y que Jesús es nuestro Salvador. Así tenemos que hablarle a nuestro Dios y Todopoderoso. Confianza, hermanos, confianza. En segundo lugar, cuando compramos algo a plazos mensuales en una tienda o firmamos un contrato para comprar una casa o un terreno o un coche, aseguramos nuestro acuerdo al hacer el pago inicial. Si cumplo con mis obligaciones dentro de cierto periodo de tiempo, sé que terminaré poseyendo la propiedad. Así pensamos, ¿verdad? Pues el cielo es así, hermanos. El cielo es así, hermanos. Si usted cumple en obediencia, si usted obedece, hermanos, el cielo es así. ¿Ya? Ser salvos por la fe y sellados por el Espíritu Santo es nuestra garantía, hermanos. Mientras estemos en esta tierra, debemos vivir fervientemente por medio de la fe y la obediencia, hermanos. Gloria a Dios. De acuerdo con la palabra de Dios también, hermanos. De no ser así, aquel pago inicial o arras quedará anulado. Debemos tener cuidado. No vaya a hacer que perdamos la maravillosa libertad que habíamos recibido a base de ofender a Dios y caer en pecado, hermanos. Cuidado, hermanos. No vayamos a perder la maravillosa libertad que ya habíamos recibido, hermanos, ofendiendo a Dios, hermanos, y cayendo en pecado. Si caminamos en fe, sobrios y vigilantes, el Espíritu Santo nos hará desbordar de gozo y de esperanza. Nos dará alientos continuamente, haciéndonos entender que el cielo es nuestro. Y esto será las arras de nuestra herencia, en posesión de la cual entraremos algún día. Gloria a Dios, hermanos. En tercer lugar, la garantía tiene un simbolismo interesante en el proceso del regateo, ¿no? El regateo tradicional, hermanos. Así como en países como de Sudamérica, Centroamérica, Europa y aún parte del mundo, ¿no? Cuando alguien hace un contrato para... Cuando, por ejemplo, hermanos. Cuando alguien hace un contrato para comprarle a otro un terreno, el comprador vuelve a su casa con un gran saco lleno de tierra de aquel terreno. El comprador vuelve a su casa, bueno, el comprador vuelve a la propia casa de él con un saco lleno de tierra del terreno que iba a comprar, hermanos, y que estaba tratando de insistiendo por comprar, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, hermanos. Entonces coloca aquella tierra en un rincón de la casa y cuando la miraba, olía y tocaba, sentía la seguridad de que había comprado la tierra, pero todavía no había hecho el negocio. El saco de tierra era su garantía. Ahora, hermanos, ¿cuál es el paralelo espiritual de esto, hermanos? El Espíritu Santo es nuestra garantía del cielo, hermanos. Aún no hemos ido allí en persona para tomar posesión de Él y disfrutarlo. Pero el Espíritu Santo se nos ha dejado. El Espíritu Santo se nos ha dejado probarlo, hermanos. Nosotros hemos probado al Espíritu Santo como aquel comprador que se llevó la tierra para la casa y la miraba y ya daba por seguro que la había comprado. Hermano, el Espíritu Santo se nos ha dejado para probarlo, ¿verdad que sí, hermanos? Para probar también, hermanos, cómo es el cielo, ¿verdad que sí, hermanos? Mientras andamos por los senderos de la vida, hermanos, no vivimos en una simple imaginación inacabable acerca de Él, hermanos. Aún ahora poseemos en el corazón parte de ese cielo, como el comprador poseía parte de esa tierra. Nosotros poseemos en el corazón parte de ese cielo. Dios nos permite disfrutar por adelantado, hermanos, un pequeño anticipo del gozo de lo que ha de venir, hermanos. Gloria al Señor, bendito su nombre, hermanos. La paz, el descanso eterno en el cielo, hermanos, enviando a su Espíritu a nuestro corazón, a nuestra vida, hermanos, para satisfacer esos deseos. Gloria al Señor, hermanos. Qué amor más maravilloso, hermanos, que es este. Gloria al Señor, de que podemos disfrutar. Alabado sea su nombre. Al recibir este anticipo del cielo, bendito sea su nombre. Hermanos, cuando recibimos este anticipo del cielo, suspiramos más ardientemente. Gloria al Señor, hermanos. Suspiramos así más ardientemente por Él, hermanos, con tanto gusto, con tanta paz, hermanos. Y por consiguiente, hermanos, nos dedicamos con mayor fervor a la vida de fe, hermanos, a fin de obtenerla, a fin de esperar obtenerla con fe, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu nombre, poderoso Rey. Hermanos y amigos que nos escuchan, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Usted me contesta, amén. Y dele la gloria a Dios. Alabado sea, alábelo a Dios que Él vive, hermanos. Hermanos, aquí terminamos la tercera parte. La tercera parte la terminamos aquí, gloria al Señor. Tenemos la cuarta parte. Esto no termina aquí, esto continúa, hermanos. La cuarta parte la tenemos por nombre, oigan bien, los no creyentes y el Espíritu Santo. Para que no te la pierdas. Los no creyentes y el Espíritu Santo. Los no creyentes y el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, los no creyentes y el Espíritu Santo. En la que acabamos de ver, la teníamos titulada Los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Los nombres y símbolos del Espíritu Santo. ¿Verdad, hermanos? En lo cual vimos las propiedades, ¿no? Metafóricamente. Las propiedades metafóricamente del Espíritu Santo. A ver si lo recordamos, hermanos, porque es importante que lo tengamos en recuerdo, ¿no? Que están las propiedades de las metáforas, hermanos. Las propiedades de las metáforas, pues ya lo vimos, ¿no? El agua, el fuego, gloria a Dios, bendito su nombre, poderoso es el Rey. El agua, el fuego, hermanos. El agua, el fuego, el viento, gloria al Señor, hermanos, el aceite, la lluvia, recuerden, hermanos, esto es lo que tiene este es el contenido de este audio, el vino, el sello, las arras, gloria al Señor. Así que, hermanos, aquí terminamos esta tercera parte, hermanos. No te pierdas la próxima, que es los no creyentes y el Espíritu Santo. Y recordamos, hermanos, que esto es como un volumen de un CD, más o menos, ¿no? Tiene un nombre oficial titulado, ¿no? El Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro compañero. Y está dividido en partes, y cada parte también tiene un nombre. Y esta cuarta parte que sigue va a ser los no creyentes y el Espíritu Santo, para que no falles, para que no faltes a la próxima escucha. Quienes acompañó en este momento, John Frey Ortega, que Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde y te proteja, te llene de gozo, de paz a usted y a los suyos. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios.